la propuesta de la radio coincidía con la política internacional del gobierno respecto a las dictaduras. Exacto. Y de parte del gobierno no había absolutamente ningún interés en perseguirla. Porque ya habíamos visto en documentos, si tuvimos acceso a las actas del Consejo de Gobierno incluso, y la impresión que teníamos leyendo las actas es que se atendía a la presión que se estaba haciendo, en el sentido de escucharlos, pero ir tomando decisiones que lo que hacían era prolongar una decisión. Exactamente. Y él nos los confirmó, que eso, efectivamente esa fue la política. Eso es lo era, que era decidir, no decidir. Es decir, sí escuchaba a la oposición, vamos a tomar, vamos a estudiar la situación, sí. Y ahí seguía el asunto. Sí. Sí, él no los confirma, entonces... En ese momento en Radio Noticias se respiraba un clima de tranquilidad. Se respiraba un clima de tranquilidad, sí, vos sí. Lo sentiste. ¿Y a partir de los atentados? A partir de los atentados, ya antes de los atentados ya se había puesto un poco más álgido el asunto. Los atentados yo creo que fue así como la esquina donde empezó a derivar hacia otro lado. Ya se respiraba adentro. Aunque yo llegaba a Radio Noticias a veces sin que me llamaran, simplemente llegaba ahí a ver los equipos, cómo estaba funcionando todo, porque en eso sí yo tenía la responsabilidad. Y entonces yo percibía, porque hablaba con todo mundo, el clima. Y te digo que después de los atentados empezó a variar ya un clima un poco más crispado, más tenso. Claro, o sea, si te atacan militarmente ya la cosa está más seria. Sí, ¿y recordás cómo era la seguridad del estudio? No era mucha. Pero, ¿y cómo no, ni la recuerdo. No tal vez por la cotidianidad de entrar y que el guardia te conoce y hola, ¿qué tal? Buenos días y ya. ¿Recordás que en algún momento haya habido policías? No recuerdo. No. Porque lo sostienen algunos y lo sostiene Echeverría Brilli, que destacaron policías al cuidado del estudio. No me fijaba en eso. No te fijabas. Sí. ¿Cómo era la estructura? ¿Cómo entendiste vos que era la estructura de funcionamiento de Radio Noticias? ¿Política? Sí, política y luego operativa en lo periodístico también. ¿Qué fue lo que vos alcanzaste a entender? Lo que yo entendí es que era una voz de los que no tenían voz, que era todo el movimiento en ese momento de liberación, de sacudirse las dictaduras heredadas históricas, ¿verdad? Eso básicamente, que poco tenía que ver con el sur. Eso sí, yo lo capté en el contenido, ¿verdad? ¿Vos escuchabas Radio Noticias? Claro, claro que la escuchaba. Y poco tenía que ver con el sur, tenía que más que ver con el norte. Con Centroamérica. Sí. Esa fue mi percepción. Yo estaba de muy joven, o sea, tenía 23, 24 años, una cosa así. Entonces, políticamente muy inmaduro también. Uh-huh. ¿Y la estructura interna de funcionamiento, recordás? ¿Qué recordás? Recuerdo que... ¿Cómo estaba organizado Raúl eso? Era la cabeza visible, Ana Lorena. ¿Ana Lorena? ¿Ana Lorena Cartín? Era la jefa administrativa, era la que controlaba el asunto, que era la cara de Radio Noticias. Pero el jefe yo sentía que era Raúl. Y sobre Raúl... ¿Percibías que a otra persona interna...? Sobre Raúl estaba este... Lewinger. Lewinger. Uh-huh. Porque había... Lewinger se desenvolvía dentro de Radio Noticias como en su casa. O sea, casi que como Raúl, ¿verdad? O sea, entonces ahí yo capté, sin tener idea de cuál era su cargo... formal, que era uno de los que tomaba las decisiones. Hay otro argentino que estaba en lo cotidiano, también era profesor de la Escuela de Comunicación, Carlos Villalba. Sí, me acuerdo. ¿Lo recordás? Sí, sí, el sí. Negro Villalba. El Negro Villalba, sí. ¿Qué papel cumplía él y qué papel cumplía Raúl? Me parece que Villalba estaba más en lo periodístico. Eso es fue mi percepción. Él estaba más en lo periodístico, pero no te puedo decir que... ¿Y Raúl en qué plano estaba entonces? Dirección. Era sin duda el director. Uh-huh. ¿Ya? Ana Lorena era la cara frente a Costa Rica y el director era Raúl. Esa es mi percepción. Uh-huh. Y el negro estaba en lo periodístico. Uh-huh. ¿Percibiste alguna vez conflictos entre ellos? Nunca. ¿Como que hubiera tensión? No, nunca. ¿Recordabas algunos de los otros argentinos que estuvieron ahí? No mucho. ¿Este Carlos Suárez no te suena? El negro, porque incluso conversábamos así, chanceábamos a veces. El chavo este de la planta, ajá, Raúl, que era con el que me entendía. Ana Lorena, muy tangencialmente. Y los dos, Peña y Cartín, que era con ellos tenía. Y con Nono Antillón, que en ese momento era periodista ahí, uh-huh, ¿sí? El Cruz. Ya. ¿Hasta ahí? Hasta ahí llegó. Sí, recuerda que yo no estaba ahí de planta todos los claro días. Claro. Como escucha, como oyente, ¿recordar los programas? Sí. ¿Cuáles programas recordás? No, de los programas no, de la estructura. Uh-huh. Pero contame, uh-huh, lo que recordés. había un llamado así como urgente, urgente, así, y pasaban noticias casi que sin mayor importancia. Bueno, siempre era muy importante el ataque de WhatsApp, qué sé yo. Entonces, yo escuchaba mucho que se refería mucho al Salvador. El Salvador era el centro del asunto. ¿Ya? Me di cuenta de que había cierta estructura en cómo ponían las noticias una vez u otra vez. Entonces me quedó como cierto así sospecha de que había una información subyacente en la estructura de las informaciones. Eso es lo que... Es decir, una de las acusaciones que se hizo contra Radio Noticias de parte de la dictadura argentina es que transmitía información en clave. Hay algunos de los montoneros que lo han aceptado, incluso en algunos de los libros. Hay un acontecimiento que se da en la frontera con Brasil, donde está ingresando una pareja que es obviamente asesinada, y la noticia que apareció aquí, que apareció en Argentina, que incluso en prensa brasileña, es que llevaban las claves de interpretación de la información en clave que pasaba Radio Noticias. Eso dicen algunos, otros dicen que es falso, que lo más que se puede haber dado era algo convenido previamente, que era poner tal canción, que tal canción iba a significar trasladarte a tal lugar, mientras que otra gente dice no, que se transmitía en clave información operativa. A mí me parece más lo segundo. A mí me parece que sí se transmitía información en clave. Yo incluso empecé a tomar el ritmo, sin estar mayormente interesado en eso, pero empecé a tomar el ritmo de la estructura de las informaciones. Y yo dije, aquí hay una información que yo no alcanzo a captar, ni me interesa mucho tampoco, pero eso. ¿Recordás programas? No, así con nombre no recuerdo.